Y nos vamos a seguir metiendo en el paro, en el tema del paro. Paro nacional convocado por la CGT, paro de 36 horas convocado por la CTA y al cual adhieren las distintas organizaciones sociales. Y hay distintas actividades. Quería la CGT hacer un paro dominguero, pero las organizaciones sociales han salido a la calle, en Mendoza se movilizan y también en el este, en la ruta 7, en la entrada a Beltrán, hay un corte de media calzada, pero para hablar mejor de ese tema, nos está guardando muy amablemente del otro lado de la línea Malvina Luera, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Malvina? Buenos días a toda la audiencia, en realidad. Y bueno, acá nos encontramos, como decía, cortando media calzada acá a la altura de la ruta 7, a la altura de Beltrán. Bien, sabemos que están cortando media calzada, pero que además están haciendo otra actividad, como repartir verduras o vender verduras, ¿es así? Sí. En realidad, digamos, estaba planteado también en el medio de mostrar un poco la situación también que tiene que ver con la producción, se trajeron algunas verduras para poder vender a un precio bastante accesible, bueno, para mostrar, digamos, a la gente, digamos, el fruto, digamos, de un trabajo de 5 o 6 meses en realidad. Así que la idea es justamente, puede traer, vender, y bueno, y también ir entregándole un volantito, digamos, a las personas que van pasando en los vehículos, que ha sido en realidad, que hemos tenido la verdad que mucho apoyo en realidad a favor, digamos, de esta medida que venimos tomando para mostrar la situación. Claro, la situación, uno se la puede imaginar desde acá, pero la verdad que la deben estar pasando bastante complicado allá en Beltrán, ¿no? Sí, totalmente. Ayer justamente hablábamos con respecto a la producción, con respecto a los aumentos, digamos, que han habido en general. Hablábamos ayer, por ejemplo, del ajo, que ya empezó a salir ahora en agosto, septiembre, 3 pesos nuevamente el kilo. Y bueno, después uno se va a comprar el kilo de harina o va a comprar la fruta, y bueno, y la diferencia que hay, digamos, de la finca a los almacenes o el pan también cuando sale, digamos, es un precio hay una diferencia muy grande en realidad. La verdad que sí. Bueno, y ante esta situación ustedes han salido a la calle, han hecho este corte, que tampoco es corte. ¿Han tenido algún inconveniente con la policía, con alguna autoridad? No, en general, si bien charlamos con la policía y charlamos con la gendarmería, tuvimos sí un intercambio, porque bueno, no querían en realidad que estuviéramos ahí a media calzada en realidad. Pero bueno, ahí hemos logrado llegar a un acuerdo y bueno, y nos seguimos manteniendo, digamos, media calzada, con el tractor, con las verduras, con los volantes, pero bueno, sigue estando, digamos, la policía y gendarmería, pero bueno, seguimos nosotros también con la media calzada en realidad para mostrar la situación. Claro. Pero por ahora ha sido más de un intercambio de palabras y en realidad también decirle que no es que, digamos, mostrarle justamente si, bueno, la producción que tenemos, lo que no vale, que es la única forma en realidad que tenemos, digamos, para mostrar la situación y para que el gobierno provincial y nacional vea también lo que nos está pasando y lo que significa en realidad. Y en principio cuáles son los derechos que se están violando, que son los nuestros en realidad, de no poder llegar a fin de mes, de no poder comprar los alimentos básicos en realidad para poder vivir, para estar en el día, no poder, digo, esa violación de derechos es lo que charlábamos, le decíamos que nosotros, si fuera por nosotros, no tendríamos por qué estar en esa situación, estando al costado, estando, digamos, con la media calzada, digo, pero efectivamente nos llevan a esta situación que a nadie le gusta, pero no tenemos otra forma, digamos, de hacernos escuchar. Seguro. Bueno, el corte, Malvina, le recordamos a la audiencia que estamos charlando con Malvina Luera, que están haciendo un corte en la entrada a Beltrán. ¿Y hasta qué hora lo van a sostener al corte? Y la idea es sostener hasta las 2:30, estar, digamos, entregando los volantitos y entregando algunas verduras, vendiendo. Bueno. Hasta las 2:30. Bueno, y por último, te quería hacer una pregunta, Malvina, que vos que estás en Beltrán, ¿qué sensación te produce que el presidente de la nación esté en Estados Unidos arrodillándose ante el Fondo Monetario Internacional? Y a mí la sensación que me da es que está terminando de vender y de hipotecar no solamente el presente de nosotros, sino está terminando de hipotecar y de vender el futuro de nuestros hijos. y que creo que por eso nosotros nos sumamos a este paro, y que creo que en realidad es un paro que está siendo exitoso, más allá de que los medios no lo muestren. Pero la verdad que es una vergüenza, digo, que un presidente, en vez de estar escuchando las problemáticas nuestras, esté terminando de vender e hipotecar el futuro, el presente y el futuro de una cantidad de toda la Argentina. Bueno, Malvina, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros, te mandamos abrazos fuertes a través tuyo a toda la gente que está ahí peleando por tener un país mejor. Dale, muchas gracias y saludos también a la audiencia. Bueno, gracias, chau chau. Ahí estaba con nosotros Malvina Luera, que están llevando adelante el corte en la entrada de Beltrán.